la Europa que nos viene después del 9J. Después de los 40 años de dictadura que este país pasó, han debido pasar otros 50 años más para no molestar en exceso a quienes tanto les escuece el ejercicio de la memoria reparadora, para quienes de tanto esperar no han llegado a ver justicia en sus demandas, y a sus descendientes para ver el principio del fin de esa injusta espera en la recuperación de los huesos de los y las suyas, y el necesario reencuentro y justa reparación de su memoria. Eso está pasando justo en este momento en los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael. Ese es el escenario de nuestra ciudad, el de las fosas abiertas que exhuman e identifican cadáveres de cientos de personas que no deberían haber estado ahí, así, hacinados, sin identidad. Y en ese escenario es cuando el viento nos trae cantos de odio que vuelven a acampar por Europa. Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo representan un paso más en el azote de la extrema derecha, que avanza en los últimos años frente a una Europa y a una España desdibujadas en los criterios de libertad, democracia, igualdad, derecho y fomento de la paz, principios estos que inspiraron el principio de la Unión, y de democracia plural y de derechos que defiende en todos sus programas el Partido Socialista en el gobierno de nuestro país. Los unos que, por si no les salen las cuentas, cortejan sin rubor a la extrema derecha, y el gobierno de Sánchez que no acaba de arrancar con los retos pendientes que prometió. Si como avezados analistas confirman que la ultraderecha ha venido para quedarse y aún no ha llegado a su techo, será porque la gente ya no lo vea tan extrema. Y así es, que está ganando la batalla política sobre la inmigración al tiempo que cuestiona los debates sobre la Europa verde, el género y la sexualidad. Y a ello ayuda, sin lugar a dudas, un PP patrio que, más que coquetear, la ha blanqueado gobernando con ella sin complejos y a otra cosa, a mariposa. Por eso, ya que en España todavía tenemos un gobierno progresista frente a una oposición que ya es toda ultraderecha, más que lamentar lo que viene, sería exigir de una vez por todas que este gobierno marque una dirección definitiva y sin más espera. Porque hueco que dejas, hueco que ocupa otro. Ese es un dicho de mucha razón. Por eso, las políticas que no se hagan serán las que se cedan a esa marea que ya sobrevuela y cerca los confines de Europa. Es hora, pues, de que cada paso prometido se dé. Porque cada paso cuenta, ¿y de qué manera? Que la espera no se nos atragante tanto como para lamentar que la izquierda acabe arrinconada y sin gobierno que gobernar. De 6 a 8 de la tarde, 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? El programa de los jueves, desde el estudio Félix Ortega de Paradigma Radio. Un placer. Ay, por Dios, qué estrés, ¿cómo corremos? Qué vida más alocada que tenemos. Oye, que una cosita, que hoy empezamos un poquitín más tarde, ¿eh? Por una cuestión de acoplamiento de horarios técnicos, pero especialmente quiero dar las gracias y la bienvenida al técnico que nos acompaña esta tarde, a Kino, un amigo de la casa. Buenas tardes, Kino, con esas gafas blancas y vicencas que molan, mogollón. Y a mi amiga Erika, que creo que está también por ahí, que va a ser una pedazo de ayuda y un apoyo estupendo desde la técnica. Y este que os habla, Enrique, pues eso, otro jueves más con vosotras y con vosotros. Acabamos de leeros un editorial, que es la posición que tiene esta casa, este programa al menos, respecto de lo que está sucediendo desde lo local y hasta lo universal, digámoslo, ¿no? Desde lo que pasa en Córdoba en este momento, en minuto y resultado, con lo que nos ha pasado este domingo, ¿no? Lo que nos ha pasado así con un, como un halo escalofriante, magnífico, extraordinario, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Que ahí queda, ¿no? Y en unos instantes vamos a estar con una amiga de la casa, una amiga personal también, Carmen Flores, que se entretiene, es una chica desinquieta. Yo llamo, la defino básicamente como una mujer completa, ¿no? O sea, tiene para todo, para lo suyo, para lo propio, para lo ajeno, ¿no? Que también es propio, ¿no? Ella es miembro, hoy actúa como portavoz del Fórum de Política Feminista y a la vez vocal del Consejo Municipal de las Mujeres. Bueno, vamos a hablar de la Noche Blanca del Flamenco y si nos da tiempo hablaremos de lo divino y casi de lo humano. Y después de Carmen nos va a acompañar Miguel Ángel Peña y José María Fernández, dos personas, dos contactos, dos vínculos que nos van a acercar a la marcha que el próximo domingo va a acampar por las calles de Madrid, por las tres columnas que, bueno, yo tampoco voy a entrar demasiado en ello, ¿no? Que nos lo cuenten ellos. Porque es el décimo aniversario del nombramiento, de la coronación, chan, chan, chan, de la coronación de Felipe VI como rey de España, ¿no? A cuenta de eso, ¿eh? Hay una marcha republicana que pide, que exige, ¿eh? que muestra su disconformidad con que este país pues tenga ese régimen en el que vivimos. Bueno, que nos lo cuenten ellos, como digo. Y posteriormente, y para terminar, vamos a tener esta tarde una tertulia que conecta, vuelve así y cerramos el círculo a la parte de la editorial en el que hablábamos de las exhumaciones de los muertos de los dos cementerios de Córdoba, de los osarios que están enterrados como si fueran atajos de pilas de, pues no sé de qué, de bolígrafos rotos, de sillas destrozadas o mesas quemadas, ¿no? Se están exhumando esos cuerpos. Bueno, pues esta semana, justo en estos días, se está celebrando un ciclo de actividades, la segunda semana de la memoria y homenaje a las víctimas del franquismo en Andalucía. Y nos ha parecido un momento extraordinario para poder hablar tanto con el director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba, con Francisco Acosta. Nos acompaña también Daniel Quiroga, que es el director responsable del equipo de la excavación en cada una de las fosas. Y como miembro activista de la plataforma por la Comisión de la Verdad por las Víctimas del Franquismo en Córdoba, nos acompañará Florentina Rodríguez Flori, para la gente que la conoce. Creo que con esto vamos a hacer un círculo prácticamente que termine donde estamos empezando, ¿eh? Y que sea para vuestro placer, en nuestro compromiso y nuestra vocación. Así es que empezamos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Buenas tardes. Encantado, Carmen, de tenerte con nosotros y con nosotras aquí en la radio, en tu radio, ¿no? Que también es tuya, ¿eh? Claro que sí, ya he venido alguna vez más y cada vez que sea posible y me invitéis, encantada estaré de venir. Bueno, Carmen, vamos a ver, vamos al lío porque por lo visto, por lo visto no, ¿eh? Habéis hecho una nota de prensa, habéis salido a los medios a posicionaros en evidenciar que el elenco de artistas que van a actuar en la noche, en la 15 Noche Blanca del Flamenco de la ciudad de Córdoba, es bastante desigual. A ver, cuéntame por qué. Pues mira, desde el Fórum de Política Feminista y yo como vocal del Consejo Municipal de las Mujeres hemos denunciado públicamente en prensa y en la cadena SER, que también nos lo han hecho llegar, los medios nos han hecho llegar, lamentablemente, que a una Noche Blanca del Flamenco sin mujeres. Es muy lamentable que la programación que sale de una institución pública con dinero público, la paridad en igualdad no existe. En Córdoba, solo una mujer, esta mujer es Mercedes de Córdoba, solo esta mujer lidera la Noche Blanca del Flamenco con baile. Es lamentable en una programación donde las mujeres estemos una vez más invisibilizadas. Os puedo contar que hay una periodista, Sara Arguijo. Esta mujer es una de las voces más respetadas en el mundo del periodismo del flamenco y también ha denunciado cómo es posible que estando liderado el flamenco por muchísimas mujeres, las mujeres una vez más estamos invisibilizadas. Esto ha llegado desde Cordópolis a Isabel Albá, que fue delegada de Igualdad y en su mandato, actualmente delegada de Cultura, y esta mujer, pues la respuesta ha sido el silencio, no ha querido pronunciarse. Y desde el Fórum de Política Feminista, como no podía ser de otra forma, después de haber aprobado recientemente un plan transversal, el tercer plan transversal de género del Ayuntamiento de Córdoba 2024-2027, donde largamente hemos trabajado, donde hemos tenido personas técnicos con dinero público que se ha pagado para que este plan saliera adelante, nos encontramos pues que no hay interés. Denunciamos desde el Fórum de Política Feminista que desde la no que se incumple, que el cometido de control que tienen que tener las delegaciones, pues Enrique, no se cumple. Es decir, se hace una programación y tranquilamente sale una programación donde las mujeres estamos invisibilizadas. Y esto ocurre tanto en la Noche Blanca del Flamenco como después en la siguiente programación que tenemos del Festival de la Guitarra, el flamenco y las mujeres no aparecen. Será otra cosa, pero el flamenco no. Ay. O sea, que la trazabilidad de ese plan transversal, que plan transversal quiere decir que atraviesa, ¿no?, las políticas que de las que se encarga el ayuntamiento, se supone, ¿no?, que es un poco como la prueba del algodón, ¿no? Pues sí, mira, el plan transversal es fundamental, está es obligatorio en todos los ayuntamientos que esto se cumpla y es como la guía que debe de servir al ayuntamiento, a todas las delegaciones, y nosotras desde el Consejo como parte observatorio de que se cumpla ese plan transversal, es fundamental que cuando se haga una programación, esa perspectiva de género que tantas veces hemos luchado y hemos dicho que es necesaria, porque si las cosas queremos que cambien, no pueden cambiar en el papel, que es lo que denunciamos, esto sea posible. Pues mira, nosotras en el artículo que hemos hecho a la prensa decíamos un plan transversal aprobado recientemente que está todo especificado. En uno de los ejes fundamentales se dice que tiene que ser una ciudad participativa en igualdad y entre sus medidas la integración de una perspectiva de género en la programación cultural de la ciudad, incorporando el criterio de paridad de género en la contratación e invitación de artistas. ¿Qué órganos son responsables? Pues desde la Delegación de Cultura, Delegación de Juventud, el Instituto Municipal de Arte Escénica, INGEMA, Delegación de Igualdad. Pues nada, de esto nada se ha hecho. Sí os podemos decir que este escrito se lo hemos mandado a todas las delegaciones y ayer recibimos contestación de la Delegación de Igualdad por parte de la delegada, donde nos decía esta señora que, bueno, pues que realmente María Antonia Aguilar Rieder, ella acaba de incorporarse a partir de la última legislación, que bueno, que ella lo que iba a hacer es mandarlo a Cultura, pero que no se trata de eso. Bueno, nos alegra que por lo menos hayan leído la carta, que muchas veces no es la primera vez que hemos denunciado cosas y ni siquiera nos han contestado. Yo digo que ya de vergüenza, después de tantísimo tiempo trabajando el plan transversal, convocando a las asociaciones de mujeres, convocando a todos los colectivos y diciendo continuamente que es fundamental que las programaciones culturales esto aparezca, que no, que sea una paridad, que tenemos mujeres artistas que tienen que estar en todos los rangos, pues me imagino que bueno, cuando lo han recibido, no lo sé si es que no se lo esperaban, pero es que era evidente que la denuncia por parte de los colectivos de mujeres tenía que aparecer. Entonces, pues la verdad que no se trata, como nosotras bien decimos, de un tema de dinero, porque habéis visto que no se trata de esto, sino que se trata de verdad de que no hay un deseo, no hay un interés en que realmente las cosas cambien. Se programa, se aprueban y, sin embargo, el reglamento se queda en papel. Para eso está el Consejo, para ese observatorio que tendremos que denunciar y tenemos que continuar. Ahora se renueva el plan, se renueva el Consejo Municipal de Mujeres, porque ya han pasado 4 años y tenemos que renovarlo. Y desde aquí, para todas las mujeres y todas las asociaciones que me escuchen, pues pedimos esa necesidad de que las asociaciones de mujeres estemos presentes en el Consejo, porque si no, no es posible, porque no se, todo se queda en papel mojado y esto no puede ser. Y entonces continuaremos reivindicando todas las veces que haga falta y denunciando. Desde luego eso no va a faltar. Leyendo, bueno, viendo el elenco de los artistas que engrosan el grupo de actuaciones que se van a ofrecer el día 15. El día 15 ya lo tenemos, esta el sábado. Esta semana, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, que se ven muchos nombres, que se ven nombres de grandes artistas, y diera la sensación como que el espectáculo de la Sin Sombrero, ¿no? Que precisamente es el de Mercedes de Córdoba, ¿eh? Efectivamente, diera la sensación de que fuera una especie como de cuota, ¿no? ¿Eh? Como si fuera el porcentaje, ¿no? esa parte última que, bueno, venga, ¿no? ¿Eh? Y, oye, y dices que habéis estado en contacto o habéis tratado de estar en contacto, a fin de cuentas, la que fue anterior concejala de Igualdad, actualmente también tendría algo que decir, ¿no? Porque su competencia ahora mismo está en la Delegación de Cultura, ¿no? Claro, o sea que... pues esta mujer durante 4 años yo he sido vocal y la he tenido en todas las reuniones, cuando nos hemos reunido, muy buena voluntad, aparentemente, pero luego a la hora de la acción, de que realmente lo que decimos lo tenemos interiorizado y lo ponemos en marcha y lo ejecutamos, pues no. La verdad que el silencio es continuo en estas cuestiones. Ay, hay que estar ojo a visor, ¿no, Carmen? Hay que estar continuamente. Especialmente hay que estar, ¿no? Para lo decíamos en la lectura del editorial, ¿no? Espacio que no ocupa, lugar que ocupa otro, ¿no? Y a lo mejor el que ocupe tu espacio, a lo mejor tiene una visión distinta de la realidad, del mundo, de la situación, ¿no? Claro, presente, es verdad que el Consejo, si yo tengo unos minutos también para hablar del Consejo, Enrique. Pues claro que sí, Carmen, que vamos a tener unos minutillos, no vamos a tener hora y media, ¿no? Porque, pero tenemos un tiempo. Pero vamos a tener unos minutillos, sí. Pues mira, sí, es verdad que el Consejo Municipal de la Mujer es un órgano fundamental en nuestro ayuntamiento, necesario en todos los ayuntamientos de todas las ciudades, donde ahí estamos representadas las asociaciones de mujeres, también están representados los partidos políticos, están representados los sindicatos, la universidad, y realmente es un órgano que si tiene realmente la participación que debe de tener, donde las cuestiones que nosotros las mujeres reivindicamos, denunciamos o planteamos, pues que realmente eso se tenga en cuenta. Y esto durante estos últimos años, pues la verdad que ha habido una inercia degenerativa, de verdad. Son momentos difíciles donde están realmente frenados todas las políticas de igualdad. No se avanza, Enrique, no se avanza. Es continuo las reivindicaciones que nosotras como mujeres, como asociación hemos hecho y hemos dicho montones de veces a las instituciones que no planifiquen a espaldas de nuestras. Es decir, que si estamos ahí en el Consejo es porque queremos participar en la planificación. Si no se nos tiene en cuenta, no sirve el Consejo. Ha habido otros momentos buenos, ¿eh? Pero desde luego llevamos unos años, madre mía, 4 años, que la verdad que es que ha sido una continua reivindicación de nuestra... Pero, a ver, Carmen, explícame una cosa. Hace un momento acabas de decir que el trato que habéis tenido con la anterior delegada de Igualdad era cordial, ¿no? Bueno, era cordial la señora. Era cordial la señora, ¿sí? Donde realmente... Ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Vale. Era cordial porque cuando se le planteaban las cuestiones, ella parecía que no era que era posible todo. Es decir, nosotros... Hay cosas que son fundamentales en el Consejo, Enrique, y de primer orden. Por ejemplo, el presupuesto que llega al arca del ayuntamiento con el tema del Pacto de Estado. ¿De qué sirve que estemos en el Consejo Municipal de las Mujeres y la información de lo que se hace con ese dinero no lo sepamos? Eso ha sido una continua en los 4 años últimos, de saber qué se hace con el dinero del Pacto de Estado. Y pongo un ejemplo. El Pacto de Estado, no lo des por hecho. Explícanos así, en sucintamente, qué es el Pacto de Estado. Mira, el Pacto de Estado ha sido una de las reivindicaciones más importantes que ha conseguido el movimiento feminista con el tema de la violencia de género. El Pacto de Estado era un dinero muy importante y esta es la segunda vez que tenemos dinero del Pacto de Estado, 4 años y estos 4 años por segunda vez, donde realmente a los ayuntamientos nos llega un dinero para que realmente el tema de la violencia de género, que es uno de los temas más importantes que tenemos que erradicar, se lleva a cabo. Bueno, pues, ¿recuerda, pues, recuerda con qué presupuesto, de qué presupuesto estaríamos, pues, mira, hablando? Lo que sí, grosso modo, no. Mira, lo que sí tengo aquí unas notas, porque pensé en hablar de este tema, es que yo recuerdo denunciar que había 63.000 euros que fueron devueltos al Estado porque no hubo tiempo de ejecución. Cuando realmente... Acabáramos. Sí, sí, sí. Esto, si realmente esto lo tengo que decir públicamente y lo diré todas las veces que haga falta, con un gobierno del PP, lo que es ejecutar proyectos es que no se llevan a cabo. Hay dinero del Pacto de Estado que se ha devuelto. Esto ha sido muy fuerte. Y saber exactamente cómo eso se planifica, cómo eso se organiza, eso es como muy difícil. Esos datos, el Fórum de Política Feminista trabaja a nivel nacional, tenemos en otras ciudades, y nos pusimos todas las ciudades de acuerdo en que realmente teníamos que tener conocimiento de qué se hacía con ese dinero. Aquí se ha pedido muchísimas veces. Bueno, ahí tengo, no han dado algo de por dónde van las cuestiones, pero yo sí, como implicada y comprometida con este tema, sí he ido observando cómo se gastaba el dinero del Pacto de Estado. Y entonces, realmente, cuando yo veía el logo del Pacto de Estado, observaba. El Pacto de Estado, pues, se ha ido gastando, pues, en todas las delegaciones, cuando, por ejemplo, en tema del cine cercano, cuando se ha hecho películas, pero yo era una continua observación. O sea, en lo último se han hecho talleres para las mujeres. Bueno, pues mucho, mucho interrogatorio en todo esto, porque realmente nosotros no hemos tenido posibilidad de conocer exactamente ni entrar en la planificación. Vaya. De esto. Esto era una cosa hecha. Y luego, una de las cuestiones que también teníamos continua en el Consejo es que realmente se nos decía que había falta de personal en la Delegación de Igualdad. Me imagino que igual sabemos que en otras delegaciones... Exactamente, igual, que esa es la letanía de todos los departamentos municipales. Entonces, como la delegación... De toda la administración en general, ¿eh? Como la Delegación de Igualdad ha carecido de personal, que eso ha sido también una lucha continua de decir, pero bueno, no se puede trabajar, no se puede hacer programas, no se pueden hacer proyectos porque falta personal. Hemos tenido las promotoras de igualdad, sí, que muchas veces han tenido que llevar varios distritos para poder hacer algo. Entonces, con esa falta de personal continua, justificaban, que para mí no sirve la justificación, que los programas de igualdad dejaban mucho que desear. Yeah. Eso ha sido la constante de estos últimos 8 años, aparte de tener que reivindicar en muchísimos momentos, como todo el mundo sabe, cuestiones como la última que ha ocurrido en enero, donde nuestro ayuntamiento ha acogido y ha promovido un municipio por vida. Eso lo ha aprobado el PP y Vox, donde realmente lo que había detrás era uno de los derechos que ya las mujeres están reconocidas, y más que reconocidas, el derecho al aborto. Y ahí Vox ha acogido y ha presentado una moción donde se aprobó, porque el PP lo aprobó, y ahora tenemos un municipio por vida, que no es otra cosa que ayudas que van a recibir para que el tema... Los colectivos de Provida, ¿no? De Provida, sí. Y eso. Bueno, eso, pues también para eso ha servido el Consejo, para una denuncia continua de derechos ya reconocidos, que están legislados, pero que sin embargo no los quieren arrebatar. Y eso ha sido una constante. Carmen, sin embargo, yo, que soy un asiduo de la prensa, que intento estar un poco al día, esa voz que vosotros habéis levantado en el Consejo luego no ha tenido una traslación en los medios generalistas. No se percibe, ¿no? Esa actividad que vosotras, ese pulso que vosotras mantenéis, que además me parece que es muy, muy necesario, ¿no? Imprescindible, ¿no? Para mantener esa frontera entre el abismo y esto, ¿no? Que estás contándonos, apenas si se ha tenido conocimiento. O sea que me agrada muchísimo que al menos desde aquí podamos tener la posibilidad de ser esa atalaya desde donde podáis contarnos ese tipo de situaciones que al final son las que están condicionando que efectivamente el Consejo Municipal de las Mujeres funcione correctamente, sea útil para lo que de verdad tendría que serlo, ¿no? Y que, hombre, que vuestro trabajo se visibilice mínimamente, ¿no? Que menos, ¿no? Pues la verdad que eso no había posibilidad. Es verdad que lo que estás diciendo, se tenía que haber visibilizado mucho más al Consejo Municipal de las Mujeres. Incluso te puedo decir, como una de las cuestiones que hemos trabajado y que se ha avanzado, que es que los espacios de ocio, como por ejemplo la feria, tanto hemos trabajado para que sea una feria sin agresiones, pues eso lo ha trabajado bastante el Consejo. Y este año de nuevo, cuando he visto la publicidad de un abanico que se han hecho, camiseta, una gorra, digo, pero ¿otra vez no aparece el logo del Consejo? Pues nada, eso tampoco, nada, al final aparece muy bien todo lo que es la Delegación de Igualdad, aparece el logo de... Estás refiriéndote a que es una campaña de imagen, ¿no? Sí, mucho de cara a la galería, ¿no? Claro, yo creo que con la, también te puedo decir que la fuerza ahora mismo que tiene el Consejo tampoco es muy grande, porque los espacios que nos ocupemos, las asociaciones de mujeres feministas, no lo ocupan otros grupos de mujeres afines a la ideología que ahora mismo hay. Entonces, el Consejo no es ese momento de fuerza como en otros momentos ha tenido y donde ha habido más unidad. Queda claro. Carmen, gracias. Muchas gracias, porque creo que como radiografía abreviada de lo que da de siempre, 4 años dan para mucho, ¿no? Pero, o 8 años, o sea, mirándola, echando la vista un poco más atrás todavía, con más perspectiva, dan para mucho, ¿no? De cualquier manera, me parece que es importante, ¿no? Es importante. Creo que esta entrevista deberíamos de fasearla, ¿no? Deberíamos de, a lo mejor, cada 6 meses, cada año, que vinierais por aquí, que hicierais balance, que nos contarais qué evolución habéis obtenido de la demanda de vuestras peticiones que se hacen al propio Consejo Municipal y cómo está respondiendo tanto la Delegación de Igualdad como el propio Gobierno Municipal, ¿no? Porque cuando hablamos del plan transversal, estamos hablando de que se implementen políticas, ¿no?, que atraviesen el eje de todas las delegaciones, ¿no?, en políticas de igualdad, ¿no? Pues gracias, muchas gracias, Carmen, por estar aquí. Nada, yo encantada de estar con vosotros y cada vez que me necesitáis, pues aquí me tenéis. Será esto, será en otras cuestiones, porque yo del Consejo han sido 8 años y otras compañeras continuarán en el Consejo, pero bueno, para las cuestiones de igualdad seguiré en la lucha y donde al tran tran, al tran tran, di que sí. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Un abrazo. The devil's in the face, my fears sailed through an ocean that was filled with tears. la ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Y pasamos a bloque de reivindicación. Hemos salido de un análisis de la realidad, de las políticas que desde el Departamento de Igualdad y en general desde el Gobierno Municipal de esta ciudad se están haciendo, en valoración de la representante del foro y especialmente, hombre, con lo de la Noche Blanca del Flamenco, sería la Noche de Hombres, ¿no?, del Flamenco, ¿no? En fin, cosas para relatar y para apuntar. Bueno, y pasamos a otro bloque también de profunda reivindicación. Con nosotros tenemos esta tarde a José María Fernández Calero y a Miguel Ángel Peña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, bien. ¿Sí? Bueno, hay que agradecer especialmente a los dos por estar aquí con nosotros, pero especialmente a José María, que viene expresamente desde un pueblo de la provincia, desde La Ñora, a estar con nosotros esta tarde. Por eso, especialmente te doy las gracias. No, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de dar a conocer esta marcha. Bueno, al parecer está todo preparado, ¿no?, para que la histórica, porque ya nombráis la marcha a Madrid de este próximo domingo como una marcha histórica, ¿no? Y es que casualmente en estos días se conmemora justo 10 años de la coronación como rey de España. Es que dicho así parece como que es algo gordo, ¿no? Pero bueno, ya está, ¿no? Son cosas. Felipe VI, ¿no? Y en esa conmemoración, ¿no?, ¿quiénes sois los que estáis preparando la marcha republicana? Y contarnos qué es la marcha republicana y desde dónde parte la iniciativa. Bueno, mira, el pasado 28 de octubre del 23 se tuvo lugar el segundo encuentro estatal por la República en Madrid, en la que asistieron, bueno, concretamente en el centro social de Abogados de Atocha, y allí se participaron en el encuentro estatal organizaciones de prácticamente todos los territorios de España, de las distintas comunidades. Y a iniciativa del Ateneo Republicano de Vallecas, de Carabanchel y de Rivas Vaciamadrid, Madrid, propusieron el realizar esta marcha. El Encuentro Estatal por la República lo tomó como propio y desde entonces venimos organizando en distintas fases, dando conocimiento a las marchas hasta el día de hoy, que estamos ya concretamente preparando la marcha en sí, de ir los autobuses para asistir a la marcha el próximo día 16 en Madrid. Se formarán tres columnas, este, norte y sur, que se juntarán en distintos puntos de Madrid. Entre todos nos concentraremos todos para ir hasta Cibeles, y de Cibeles iremos a Sol, y ahí se leerá el comunicado, y en definitiva es eso. La pretensión es la de que sea un acto multitudinario, en el que sea el acto más grande que se haya hecho en favor de la Tercera República, y por tanto en contra de la monarquía. Parece un poco obvio que preguntar el sentido de la marcha ya queda suficientemente dibujado, ¿no? Porque, bueno, los argumentos, el argumentario, ¿no?, de cómo... a ver, espérate que la palabra se me ha quedado colgada, me cache la más. El manifiesto, perdón, sí, sí. El manifiesto que publicáis hace una referencia, bueno, a un sistema de gobierno, un sistema parlamentario, efectivamente, la democracia, pero una democracia que rige sus destinos desde una manera distinta, ¿no? Yo creo que aunque estemos hablando de algo que puede ser obvio, yo creo que hay que deconstruir muchas veces los conceptos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el discutir si al final estamos en una sociedad mundial donde lo que pasa muchas veces no, ni siquiera tiene los designios marcados por los que nos rigen el destino aquí en nuestro país, sino mucho más arriba y mucho más lejos, ¿no? ¿Tiene sentido hoy esta reivindicación que vosotros estáis haciendo? Yo creo que hay una cuestión básica, ¿no? Es decir, la pregunta debería de ser: ¿hay argumentos para decir que una familia es más que otra familia? Ese es el elemento básico, un elemento de democracia, ¿no? Es decir, el concepto de república, la verdad es que normalmente se entiende la república como una forma de gobierno, monarquía, república, pero la república es realmente un concepto de sociedad basado en la igualdad política. No en la igualdad social, no en la igualdad económica, sino en la igualdad política. Esa igualdad política se basa en tres pilares. Uno es los derechos democráticos, la participación de la ciudadanía, la participación del pueblo. Históricamente, ¿no? Si nos vamos al siglo XIX, era la lucha por el sufragio universal. Hoy podría ser más una ampliación de un control ciudadano sobre la institución democrática, en forma de distintos elementos, pero vamos, la básica es la elección de todo el organismo del Estado por parte de la ciudadanía. Otro, que es un elemento muy básico, que parece que es distinto, pero que está muy relacionado con el pensamiento republicano, que es lo que nosotros llamaríamos los derechos sociales, ¿no? Es decir, desde la época de la Revolución Francesa está ese debate, es decir, una persona cuya primera preocupación es si va a comer hoy, no va a participar en el debate político más amplio, en las leyes y demás. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es garantizar que todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas para que puedan ser ciudadanos en igualdad. Y como existe una igualdad, o se pretende que haya una igualdad de ciudadanos, ¿no? Una igualdad política, como he dicho antes, pues obviamente no puede existir el privilegio de que una familia, por el simple hecho de llevar un apellido, sea en España Borbón, o sea Windsor en Inglaterra, o sea el que sea, pues sea más que otro. Es decir, en estos días que han estado haciendo el alumnado de segundo de bachillerato la selectividad, ¿no? Pues, ¿por qué motivo cualquiera de estos alumnos que han estado haciendo la selectividad en estos años es menos que una muchacha de su misma edad que se llame Borbón? Esa es la pregunta realmente que hay que hacerse. Seguramente ella no habrá hecho la selectividad, ¿no? ¿Eh? Digo, no sé, es una pregunta retórica, ¿no? Pero, Quino, tú que estás al otro lado, ¿tú sabes algo de eso? Sí, ¿no? Que está haciendo la mili, ¿no? Ah, bueno, vale. Sí, a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces damos por sentado argumentos o conceptos que parece como que forman parte de la normalidad, ¿no? Y posiblemente él solo, ¿no? Alguien decía que Juan Carlos de Borbón fue el que más ha ayudado en los últimos años al fomento del concepto republicano, ¿no? De la instauración de la república, ¿no? En el sentido de que cómo es posible que alguien esté por encima de la ley, que sea inviolable, ¿no? Ese concepto tan inviolable e irresponsable, ¿eh? Que tiene una doble acepción, ¿no? Irresponsable por carecerle de responsabilidad y porque no se le puede atribuir responsabilidad. ¡Guau! Claro. Eso es más que una bonoloto. Pero además una cuestión, porque claro, las monarquías históricamente se han justificado en base al derecho divino. Es decir, el rey era rey. Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió. No, así, de hecho en la serie, sí, de Crown, sí, lo dicen algunas veces, sí, y demás, sí, ¿no? Es decir, el derecho divino. Independientemente de esa cuestión, ¿no? Porque obviamente si no se cree en Dios, pues ese argumento se cae por sí solo, pero si se cree, también se puede caer, porque habrá que justificarlo. En las últimas décadas las monarquías se supone que se han basado en la ejemplaridad. Y lo que pasó a partir de 2011 con el caso de Urdangarín y posteriormente con todo lo relacionado con Juan Carlos, es que la ejemplaridad ha desaparecido. Si nosotros pensamos en la imagen de la monarquía, nosotros tenemos ya cierta edad, de hace 30 años, los años 90, pues era una familia ejemplar, era todo ejemplar, sí, y todo llama, ese mito y se ha caído. Te la daban buen rollito, ¿no? Sí. Todo ese mito se ha caído. Se ha visto que cuando iban al extranjero, pues no iban solo a representar a España, que la familia no era tan ejemplar como parecía. Vaya, vaya. Que en algunos documentales se señala que el papel de Juan Carlos en el 23F pues parece que no es el que se ha contado, ¿no? Pues fíjate, Miguel Ángel, que bueno, Miguel Ángel y José María, los dos, ¿no? Fíjate que a mí me dio hasta coraje, ¿no? Cuando yo me enteré, claro, porque es que si lo que no te cuentan, tú no tienes por qué saberlo, ¿no? Cuando yo me enteré que la reina Sofía no vivía en España desde hacía no sé cuántos años, me dio hasta coraje. Digo, pero bueno, ¿y esto? ¿Qué cosa, no? Y la estamos costeando entre todos. O sea, no sé, es una sensación como de decir, de me cago en la más. Pues vaya, ¿no? Cosas y casos, ¿no? Bueno, y entonces, escúchame, José María, si alguien tiene voluntad o le apeteciera escuchando esta tarde lo de la columna de Córdoba, ¿no? Porque no sé si son columnas o son autobuses. En principio, ¿no? Vais en autobús, sí, ¿no? Son autobuses. A día de hoy el autobús que teníamos está completo. ¿Cómo es eso? Pero eso sí, no puede ser. Pero... Sí. Completo, más que completo. De hecho, se van a tener que ir gente en coches. ¿Ah, sí? Además. Y pensemos que también, por ejemplo, en la parte de yo soy, de los Pedroches, claro, tienen una hora más de camino si vinieran para acá, o sea, una hora menos, claro, hacia allá. Entonces salen desde allí directamente también. O sea que yo por eso también quería darte las gracias a ti y a Radio Paradigma por la ocasión que nos habéis brindado, porque la verdad es que esto se oculta bastante. Estos movimientos republicanos no contamos con el buen visto de la mayoría de los medios de información, como es obvio, ¿no? Pues somos una democracia, ¿no? Deberíamos de evidentemente, ser menos, evidentemente, sí, mínimamente ecuánimes, ¿no? Al menos para... Bueno, a lo mejor no se trata tampoco ni de hacer una apología cerrada, ¿no? Pero, hombre, que la información fluya, eso es uno de los principios de los medios de comunicación, ¿no? Debería de serlo, ¿no? Pues por supuesto que sí, y tanto que sí, ¿eh? Yo creo que es importante, y además haceros, o sea, explicaros y hacer entender que los conceptos que vosotros estáis manejando son tan justamente democráticos como el que piense justamente de otra manera. Parece como que es que hemos llegado a un statu quo donde lo que está, está, bien está, y nada que moverse, ¿no? Y en esas cosas la verdad es que me dan algunas veces un poquito de grima, ¿no? Porque eso perpetúa la injusticia, perpetúa la inmunidad, ¿no? Sí. ¿Durante cuánto tiempo hemos estado viendo eso mismo que tú contabas, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, pues contadme algo más, anda, contadme qué volumen de gente esperáis en Madrid, porque supongo que estáis en contacto con el resto de las comunidades. Sí, claro. Ya te digo que el movimiento está articulado principalmente por el Encuentro Estatal por la República a nivel nacional. Y claro, estamos en contacto de los distintos territorios. Así de Valencia salen autobuses, de Cataluña, me parece que hay también algún tren desde Asturias. Vamos que... Ay, la cara, Asturias, lo que, pero por encima de todo, claro, lo que no nos puede fallar es en Madrid. Porque claro, por muchos autobuses que vayan de distintas provincias, son autobuses, ¿no? Como la gente que está allí en Madrid, que lo tiene a mano. Y además tenéis también apoyo significado, ¿no? Sí. Tanto en la esfera pública como en un volumen muy importante de colectivos a nivel tanto local como nacional, ¿no? Sí. Digo que vamos, que... Sí, son numerosas, ¿no? las yo no recuerdo el número total de asociaciones y a nivel particular gente significativa que ha apoyado el manifiesto, los distintos manifiestos, porque de hecho en Córdoba también sacamos un manifiesto propio que lo dimos lectura a él en el pasado 14 de abril en el Puente Romano. Y bueno, hay mucha gente que se ha significado en favor de esta marcha. No quiero decir nombres porque sería simple e injusto nombrar a unos por encima de otros. Por encima de otros. No te preocupes, que entendemos. Yo el otro día leía que eran 130 o 140 colectivos, entre colectivos y de distintas clases, ¿no? Tanto de organizaciones ciudadanas, políticas, sindicales, etcétera, ¿no? Las que estaban detrás apoyando y aventando a que la marcha, hombre, pues tuviera un rendimiento satisfactorio. En Córdoba, ¿cómo se articula este movimiento? ¿En torno a qué colectivo está ahí? En Córdoba se, digamos, la plataforma, porque en José María ha hablado a nivel de todo el país, pero a nivel de Andalucía, pues existe una coordinadora que es Andalucía Republicana, con plataformas en las distintas provincias. Entonces, en Córdoba sería Córdoba por la República. Ajá. En la que hay, pues, distintos colectivos. En Córdoba tienen cierto peso el memorialismo, principalmente, también con participación de organizaciones políticas y personas a título individual, ¿no? En otras provincias tienen otro carácter más amplio, en el sentido de participación más plural. En Córdoba es verdad que estamos, en comparación a otras provincias de Andalucía, pues un poquito más por detrás, ¿no? Pero la base es eso, la idea, con lo que tú estabas planteando, de esa participación de distintos colectivos y demás, es una cuestión que es un poco por donde empezamos. La República tiene que ser una sociedad democrática, es decir, la base es la participación democrática, y por lo tanto, cuanta más transversal sea las entidades que participan en ese proceso, pues más características deben de atravesar, ¿no? Es decir, organizaciones, pues, feministas, sindicales, vecinales, pues cuanto más amplio sea ese, digamos, esa llovizna democrática que debe de construir ese proyecto de sociedad, pues ahí encontrará, ¿no? Ahí se irá gestando. Entonces, es importante que la conciencia, que el nivel de concienciación, bueno, como decíamos antes, ¿no? Encontrasteis un magnífico aliado en el emérito, ¿no? Que hizo una labor impagable, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a ver, que esa lluvia fina de la que tú hablas permee al final en la ciudadanía, para entender que, bueno, que ya casi es un anacronismo, ¿no? El que sí. En sociedades avanzadas, muy modernas, y todavía tengamos esa percha, ¿no? Donde es que en España, en ese sentido, es una excepción, porque el último siglo y pico, la Europa de principio del siglo XX es una Europa monárquica. Solamente hay tres repúblicas, que es San Marino, Suiza y Francia. La Europa actual, lo que predomina son los sistemas republicanos, pero España es una excepción porque es el único país en el que se ha reinstaurado. O sea, como Dios manda, hombre, por favor. Porque se da el caso, ¿no? Pero se da el caso, por ejemplo, que en Bulgaria, que en Bulgaria el rey que fue destronado después de la Segunda Guerra Mundial volvió en los años 90 al gobierno, pero como primer ministro. Como primer ministro, es decir, votado. Qué máquina ese rey, ¿no? Ese hombre, bueno, fue a clases particulares de democracia, a lo mejor, ¿no? Y sacó una buena nota, ¿no? Sí, pero que es curioso, porque España es el único país en el que se ha restaurado la monarquía. Vaya. Bueno. Bueno, y se ha restaurado de la forma que se restauró. Efectivamente, te iba a decir casas, cosas y quesos, ¿no? Y guerra y bueno, dictadura. Y algunas cosillas más, ¿no? Por el camino, algunas bagatelas que se nos han ido quedando en la gatera. Bueno, chicos, pues José María Fernández Calero, Miguel Ángel Peña, miembros de Córdoba por la República, y promotores de la marcha, por parte de los promotores de la marcha republicana del 16J en Madrid, para que Felipe VI, dice el eslogan, sea el último, ¿no? Sí. Bueno, que sea el ciudadano Felipe, ¿no? Que eso no quiere decir que no pueda hacerlo, por supuesto que no, ¿no? Muchas gracias a vosotros, especialmente a ti, José María, hombre, porque yo, que soy además de cerca de tu pueblo, ¿no? 3 kilómetros. Bueno, 3 kilómetros. Es que déjate tú que 3 kilómetros hay que hacerlo, ¿eh? 3 para ir y 3 para volver, cuidadito, ¿eh? Hombre, que valoramos especialmente, ¿no? El esfuerzo que pueda suponer el venir expresamente para que nuestros oyentes y nuestros oyentes conozcan, sepan de primera mano, ¿no? El momento y la situación tal como está, de cara a que el próximo domingo, la marcha que estáis preparando efectivamente sea exitosa. Sí. Así que no, gracias a vosotros. Y yo también lo que quería señalar es que por encima de la corrupción de esta monarquía, aunque fueran unas personas totalmente honestas, la institución seguiría siendo arcaica, desigual y fuera de lugar, ¿sabes? Por eso no quiero que nos centremos mucho en la corrupción, porque no, es que si no fueran corruptos, serían igualmente una institución arcaica y fuera de sitio, y desigual sobre todo, ¿sabes? Que lo que en una democracia debe primar, la igualdad entre las personas. Oportuno el comentario. Bueno, pues ya nos contaréis el lunes, ¿no? El lunes nos veremos, ¿no, Miguel Ángel? Tú y yo, casi inevitable, ¿no?, que nos volvamos a encontrar, ¿no? Bueno, pues éxito. ¿Vale? Gracias a vosotros. Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers-monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la, la. Alors on chante. La la la la la la. La la la la la la. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, tiempo de tertulia, tiempo de musicaza. Aquí hablábamos con mis compañeros y compañeras de tertulia. Que esta es la sintonía que a mí me dice que ha llegado el momento de la tranquilidad, de mi tranquilidad al menos, ¿no? Porque yo aquí es cuando relajo todo mi cuerpo, ¿eh? Absolutamente, porque llega el momento de apacible de la charla, no porque la anterior no lo haya sido, ni muchísimo menos, sino porque esta tertulia, la de esta radio, la de este programa, lo que pretende es un encuentro relajado para desentrañar cosas que en demasiadas ocasiones damos por sobreentendidas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es importante que deconstruyamos muchas veces los conceptos, ¿eh? Para quitarnos prejuicios que nos vienen dados, ¿no? Y diréis, ¿este hombre a qué viene que cuente esto? Pues mira, sí, por una razón muy sencilla, porque del mismo modo que cuando hemos estado hablando hace un momento de los principios republicanos que inspiran el que haya gente que sigue pensando en que un sistema democrático ha de ser regido por una república, ¿eh? Y es la opinión de tan legítima como la que más, hoy todavía, en pleno siglo XXI, a 2024, lo decíamos en el editorial con la que abríamos esta tarde el programa, todavía estamos, a la vez que votamos Europa, estamos todavía desenterrando osarios de personas que cayeron inexplicablemente y que se taparon inexplicablemente y que han estado 90 años inexplicablemente escondidas, ¿no? Esa es un poco la situación y en base a eso nos pareció especialmente relevante y necesario, porque además esta radio tiene una vocación de ese servicio público, especialmente a los ámbitos de información que no disponen de una suficiente parrilla en los medios generalistas, ¿no? Entonces nos parecía que podía ser muy interesante dedicar nuestra tertulia, ¿eh? Desde ahora hasta casi las 8 que cerramos el programa, a que las exhumaciones de víctimas de la represión en los cementerios de la Salud y de San Rafael de la ciudad de Córdoba se estén ahora mismo en minuto y resultado, ¿no? De ello vamos a hablar esta tarde y de la segunda semana de la memoria y homenaje a las víctimas del franquismo en Andalucía. Esta tarde vamos a hablar, como os decía, pues con Francisco Acosta, Paco Acosta, director de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal? Me alegro de saludarte. Gracias de nuevo. Por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias por acogernos y darnos siempre voz. Nos acompaña también una persona, al menos para mí, desconocida nueva en esta casa, ¿no? Cosa que además, bueno, pues le doy especialmente y cordialmente la bienvenida, ¿eh? Y que te sientas a gusto y cómodo, ¿eh? Para que puedas tener motivos de volver a encontrarte con nosotros, a Daniel Quiroga, que es el director, la persona responsable del equipo de la excavación de la fosa, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, un placer, como dices, estar aquí. Una base de nuestro trabajo es eso, poder contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, y un gusto que nos hayas invitado, la verdad. Oye, qué bien, me caché la mano, ¿eh? Y luego, una activista del movimiento memorialista, que es miembro de la plataforma por la Comisión de la Verdad por las Víctimas del Franquismo en Córdoba, Florentina Rodríguez Flori. ¿Qué tal, Flori? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un buen día para estar aquí hablando de memoria, el Día de las Víctimas, sí, aunque fue impuesto por la Ley de Memoria, pero bueno, estamos aquí y vamos a hablar un poquito de lo que son las víctimas y cómo son tratadas en el contexto de este país y del ayuntamiento de aquí de Córdoba y de las administraciones. Hablaremos. Yo creo que vamos a tener tiempo, en este tiempo de tertulia, vamos a tener el ratito suficiente como para poder darle a casi todos los palos, ¿no? Porque me parece especialmente relevante la presencia de Daniel, que se haga además didáctica del trabajo que estáis haciendo, que conozcamos la complejidad y lo minucioso de ese trabajo, ¿no? Que yo creo que muchas veces la ansiedad puede más, ¿eh? O exige más de lo conveniente, ¿no? Lo entendemos perfectamente. Piensa que son 90 años ya de espera, sobre todo la ansiedad en las familias que produce el que sí, estamos trabajando, pero se ve como que que vamos lento, ¿no? Que vamos lento. Pero yo siempre les intento explicar que son 90 años de espera, el proceso científico realmente es lento. Piensa que lo que nosotros estamos excavando, lo que nosotros estamos descubriendo es irreparable, es irrecuperable, con lo cual tenemos que estar en todo momento registrándolo y con minuciosidad, porque van a ser las claves que nos permitan al final tanto construir las memorias de esas personas como poder llegar a darles nombres, que es el objetivo final. Podemos decir que vamos tarde, pero debemos ir lentos en este momento del proceso. Pues es una antítesis, eso parece una contradicción, ¿no? Dejadme que hable yo en eso. No, tranquilo, no atropelléis, que vamos a tener tiempo. A ver, por bajar la pelota al suelo, ¿hasta cuánto tiempo hace que no se han empezado a excavar las fosas en los cementerios de Córdoba? A ver. Empiezo, porque yo de eso quizás más que Paco y que Daniel estoy metida desde el principio. La Comisión Municipal de Memoria Histórica se creó en el 2017, casi ahora va a ser 7 años, en mayo de este año pasado. Esa comisión tuvo unos resultados, entre ellos fue, se impulsó lo que eran las exhumaciones de las fosas y que las administraciones, tanto autonómicas, locales y administraciones del Estado, participaran y promovieran y dotaran económicamente las fosas. Y también la cuestión del callejero. Estamos casi a 7 años después de que se creara esa comisión y que se votara por unanimidad en el ayuntamiento la cuestión de las fosas. A ver, yo como víctima y como la parte emocional, como dice Daniel, como estáis hablando aquí, que para mí también, aparte de emocionar, es también una cuestión de derechos humanos para todo lo que es el conjunto de las víctimas que están esperando. Muchas de ellas han fallecido, no van a poder encontrar ni siquiera ver los restos ni las fosas abiertas. La mayoría de los que vivieron en primera persona, porque eran hijos de los fusilados y de los represaliados, no lo van a ver ni van a poder hacerse las pruebas de ADN. Que ya entraremos en ese asunto. Por lo tanto, para mí personalmente, un país que llamamos de democracia 45 años y que la ONU ya avisó en el 2013 que España debería cumplir y sumar la fosa y no alargarlo, y que si la ley de amnistía era lo que estaba impidiendo que no se sumara, que se derogara la amnistía. Es decir, España se ha llevado ya varios tirones de oreja del relator de la ONU por este asunto. Entonces, yo, con todo mi respeto, no soy, a ver, no estoy, estoy contenta porque por fin se ha abierto, porque decir que en España no pasó nada y que eso era milonga y que era mentira, y negar la cantidad y mira de personas que fueron asesinadas sin conflicto bélico, porque fue un golpe de Estado y se cogió a la población prácticamente en sus casas, saliendo de trabajar y se les fusiló, pues me siento bien en que por fin estamos exhumando. Entiendo la complejidad que plantea Daniel, porque debe de ser así. Y además, cuando se empezaron las primeras fosas de 2007, incluso antes de que dieran el golpe de Estado, que ya se exhumaron fosas en España, en la zona norte de España, pues no había la técnica y la cuestión científica que hay ahora. Entonces, bienvenido sea, y más vale tarde que nunca. Está claro que sin prisa pero sin pausa. Está claro que es una sonrisa como la sonrisa de la Gioconda, ¿no? Es una sonrisa extraña, ¿no? Pero a fin de cuentas yo creo que por fin, ¿no? Que por fin, lamentablemente, el editorial así lo reflejaba esta tarde cuando lo leíamos, es que si no fueron bastante 40 años, han sido necesarios otros 50 más. Parece como que es una penitencia impuesta sobre la que ya se pagó con creces, ¿no? Especialmente relevante me parece el papel de la academia en todo este entresijo de administraciones que concursan, que se miran de reojo, que ahora sí, pero no, pero qué, pero cómo, ¿no? ¿De qué manera, qué papel está jugando la Cátedra de Memoria Democrática, Paco? Bueno, vamos a ver, una cuestión de marco, ¿no? De marco general. En todo este contexto en el que nos estamos hablando esta tarde, y en todo lo que supone la reivindicación de los derechos de las víctimas y las demandas de verdad, justicia y reparación. Esto es un logro fundamental del movimiento memorialista, del movimiento memorialista y de las propias víctimas, ¿vale? Podemos hablar después de las circunstancias en que eso se ha producido en España, tarde, con muchas dificultades, pero desde luego el mérito corresponde a ese ámbito de la sociedad civil organizada en el movimiento memorialista. La Academia, por volver un poco al tema de los ritmos, ¿no?, que hablábamos antes, de los ritmos de las cosas, la Academia trabaja con otros ritmos, la Academia trabaja con otros ritmos. Los tiempos de la Academia son diferentes, son otros, igual que los tiempos del arqueólogo como trabajador científico son unos, los tiempos de la Academia son otros. En producir un libro de historia, por poner un ejemplo cercano y relativo al tema que nos ocupa, Antonio Barragán, que es el autor del libro que ahora mismo tiene un mayor nivel de documentación y de solvencia científica en torno al caso de Córdoba, ahora mismo, el último, no es el único, podemos hablar de los trabajos de Paco Moreno y tal, pero Antonio ha tardado 10 años en hacer ese libro. Es decir, la Academia obviamente tiene un papel en lo que es la investigación, el conocimiento, en lo que es la pata esa que podíamos... que es la pata de la verdad, ¿no? Verdad, justicia, reparación. Bueno, la verdad la Academia tiene que decir, en la medida en que investiga. Sí, Paco. Ahora, pero... el ritmo de la Academia es diferente. En el sentido, la cátedra, por ir a la cuestión que planteabas, tiene un ámbito de actuación que converge, obviamente, con el de las sociedades memorialistas, en los objetivos generales, en los planteamientos generales. Pero la cátedra tiene en ese sentido un ámbito de actuación, bueno, un poco diferenciado, lo que es la transferencia de conocimiento, la promoción de actividades culturales en torno a la memoria y todo eso. Bueno, es un ámbito más, un aspecto más. No, es un ámbito más. Y no digo que no sea relevante ni significativo, pero no es el principal. Bueno, no es el principal, el foco tiene que estar en el, a la hora de valorar este proceso. Está, por lo menos desde mi punto de vista, claramente e inequívocamente en el movimiento memorialista de la sociedad civil. Está claro que cada palo tiene que aguantar su vela, eso está más claro que el agua, y que además el catalizador que supone que los movimientos sociales, ¿no?, que la sociedad sea capaz de autoarticularse para exigirle a la administración una actuación eficiente, está más claro que el agua también. En este ámbito brilla mucho y bien, y cuando no existe, allí donde se quiere o se pide, ahí es donde se nota la enorme deficiencia o la rémora en la que podamos estar en otros sentidos, ¿no? Así que, de cualquier manera, sí es significativo porque, al menos a mí me lo parece, no sé, yo tampoco quiero intervenir mucho, ¿no?, pero en cuántos asuntos la demanda social no viene refrendada o acompañada o avalada o ilustrada por quien debería de estar siendo sensible a la realidad social que no acompaña, ¿no?, en tantas otras ocasiones. Así que bien está lo que está bien. Bueno, dicho lo cual. En este caso, eso que tú planteas es evidente. Vale. En este caso es evidente. Y la administración, en sentido amplio y genérico, o el gobierno, si se prefieren, también en sentido amplio y genérico, porque ha habido gobiernos de todos los colores, han sido sensibles a esta cuestión en este país hasta hace muy poco. Claro. En ese sentido, por ejemplo, nuestro equipo realmente se ha formado en la Universidad de Granada. Nosotros estamos trabajando ahora aquí, pero llevamos muchos años desde la universidad trabajando juntos, por eso se ha creado este equipo. Y realmente en un principio sí que parecía una cosa de locos a la gente de arqueología, sobre todo. Pero ¿a dónde vais vosotros? Mi compañero Paco Carrión, que es profesor dentro de la universidad, y yo desde la universidad de Granada, al menos, fuimos los primeros que nos interesó el tema de recuperar cuerpos de personas asesinadas en esta época. Es verdad que ya anteriormente habíamos trabajado en el Sáhara, es también un tipo de arqueología muy social, siempre hemos estado un poco por esas causas, y de eso nos llevó también a interesarnos porque todavía tenemos muertos por toda España y estamos yendo a ayudar. Es verdad que el Sáhara también es una cuenta pendiente del gobierno español, es algo que también arrastraremos y lloraremos mucho tiempo, pero esto igual, y esto lo tenemos más cerca, y tenemos a gente que su vida ha girado alrededor de este hecho traumático. ¿cómo puedes no darle una salida ya? Y desde nuestro conocimiento, nuestra formación, creíamos que apostar por esto al 100% y también desde la universidad era muy importante. Era muy importante, por, como dice también Paco, por ese nivel de transferencia que tiene a esa juventud, a ese alumnado que está estudiando, y porque también es una institución pública que tiene peso, y ese peso es valorado. No sé, creo que viene esta yo, pequeña reflexión a cuenta. A lo que plantea Dani, cuando ha dicho que estuvo en el Sahara y después vio que en su país había multitud de fosas, me acuerdo de una reflexión que hizo Francisco Echevarría cuando yo empecé con toda esta historia, en unas jornadas que vino a Bujalance, y entonces había estado en una fosa en Colombia. Y entonces cuando estaba en su tierra, en Euskadi, que Euskadi no tiene prácticamente fosas, las tiene ya esfumadas, porque ahí el territorio, la represión fue muy poquita, aquí dieron el golpe y duró toda la guerra, y entonces hasta bien entrados los años 40 y 50 siguieron fusilando aquí en Badajoz, a lo que voy. Entonces él se reflexionó en un momento y dijo, no puede ser, me estoy dando cuenta que estoy, y era una persona instruida, era una persona de universidad, entonces él mismo se sorprendió desde el conocimiento que tenía como forense, que este país no reconocía a sus víctimas de las fosas, ni se hablaba de eso. Entonces, yo, con todos mis respetos, y no voy a entrar aquí a debatir la famosa transición ni nada, yo ya con la perspectiva del tiempo, yo como víctima, y muchas víctimas, pero yo en concreto pienso, porque además yo he agotado el tema judicial con mi abuela, es decir, que yo llegué hasta el Supremo, porque aquí había gente que ha ido hasta Estrasburgo para pedir, de aquí de Córdoba incluso, Luis Dorado Luque, que fue un diputado, su nieto Antonio Gutiérrez fue hasta Estrasburgo. Entonces, esto es un camino que se empezó hace muchísimo tiempo en silencio, donde ningún gobierno, como ha dicho Paco, ningún gobierno del signo político, y ha gobernado durante mucho tiempo la izquierda, se tomó esto como una cuestión de derechos humanos y que había que resolver. Ellos pensaron que era cuando los directos falleciesen, pues que esto se iba a quedar cerrado. Nada más lejos de la realidad. Una cosa de las más tremendas que ha pasado en nuestro país, que fue el golpe de Estado y la posterior dictadura de 40 años y la masacre que hubo, la saca, matar a la gente sin... Nadie, no se debe matar en ningún lado, pero es que no hubo conflicto bélico, fue un golpe y mataron a la población civil. Eso fuimos moneda de cambio para cambiar todo, para no cambiar nada. Y digo esto, no sé, aquí en España no hay nadie juzgado por los crímenes del franquismo. A día de hoy siguen calles con nombres de personas que asesinaron a la población civil y cuesta la misma vida. Entonces, claro, no fue solamente la dictadura, que fue larga y se convirtió España prácticamente en un campo de concentración. ¿Entendés lo que digo? Que nadie podía hablar, nadie podía... El miedo y el terror invadió la población. Sino que todo lo que se fue generando en esos 40 años fue relato de los vencedores y de los que aniquilaron a la parte oponente política. Y además, cuando llegamos a la democracia, los partidos que en ese momento estaban negociando la cuestión del gobierno no movieron nada. Los que estaban, los que eran en el tema judicial, en el tema de las administraciones, en el tema del ejército, nada de nada. Entonces, claro, tenemos una memoria, pues yo diría que como una calavera de las que parecen, fragmentada. Y ahora intentamos montarla, pero quiero recordar que tanto la ley de Zapatero de 2007 no se llegó a desarrollar, la ley de 2022 de la Administración General del Estado del año pasado, octubre, no se ha desarrollado, con lo cual, si tú no desarrollas una ley, no puedes aplicarle, la ley andaluza no está desarrollada. Entonces tú, cuando quieres, por ejemplo, poner una queja o una denuncia, porque somos una ley administrativa, no somos con tutela judicial, porque hay una calle franquista, porque no hay consejo. En Andalucía no tienen todavía la ley de memoria andaluza los consejos para debatir estos asuntos. Si tú haces una ley y no la desarrollas, no montas la estructura para que eso se aplique, pues es que yo hablo con propiedad porque sé de lo que te estoy diciendo. Entonces, pues para mí muchas veces todo esto es muy frustrante. Entiendo que las víctimas que no están metidas directamente en esto, el mero hecho de que se abra una fosa ya le da como una esperanza. Pero esto no es fácil, esto ha sido muy duro, y esto ha sido ya porque se le ha caído a España la vergüenza, la cara a los gobiernos, me da igual del qué signo político sea. Cuando Garzón se hizo responsable de las causas que nos personamos las familiares, asociaciones, para el tema de los desaparecidos forzosos y los bebés robados, y los mandó a los diferentes juzgados de provincias para no prevaricar y para que investigaran, porque si en Córdoba habían matado a tanto, el relator de la ONU, lo llamamos después, que eso fue el movimiento minorista, las familias vienen aquí, se reúnen en Madrid, se reúnen en Euskadi, y en Sevilla, que yo fuimos mucha gente y familiares. No daba crédito. Yo le regalé al relator de la ONU el libro de Paco Moreno, aparte de contar la historia de mi abuela. Y Pablo de Grey, al mes y pico, hizo un informe demoledor. Pero es que los de la relatora de la ONU tampoco son vinculantes, es decir, se lo pasaban. Entonces, quiero decir, es una guerra contra la Goliat. Y el tiempo apremia para ello. ¿Por qué existe el relato todavía de que esto no es importante y de que esto no hay que moverlo? Oiga, esto es muy importante, primero porque es una cuestión de derechos humanos. Vamos a ir entonces desgranando, por lo menos al menos, para que seamos capaces de poder visualizar, de poder tener alguna imagen compartida, ¿no? Daniel, a mí me gustaría que tú, aunque fuera de una forma, bueno, sintética, ¿no?, pero que fuera capaz de ilustrarnos en qué consiste vuestro trabajo. Vosotros entiendo que sois arqueólogos de formación, ¿no? No, la verdad, somos un equipo interdisciplinar. Un equipo. Pues venga, vamos a empezar por ahí y cuéntanos, que llegáis a las 8 de la mañana o a la hora que empezáis a trabajar hasta que terminéis, o si lo tenéis instituido como un ciclo de trabajo en el que, en fin, danos alguna pincelada de en qué consiste vuestro hacer. A ver, el proceso es lo que también dice Flori. Esto se lleva fraguando muchos años. El método científico también se construye sobre lo que los anteriores han hecho y sobre toda esa gente que ha estudiado antes. Ya mentasteis a varios, a Moreno, a Barragán. Pues lo primero es empaparnos de esa información, saber lo que tenemos allí primero o lo que han investigado otros, para plantear nuestra investigación y nuestro proceso de trabajo. Vale. Pero bueno, si nos vamos a lo concreto del día al día, cada uno piensa, somos muchas disciplinas diferentes, hay desde historiadores, a sociólogos, antropólogos, arqueólogos, topógrafos, delineantes, con lo cual cada uno tiene su función dentro de este equipo. Lo que intentamos es hacer una mirada de una cosa determinada desde distintos ángulos, para luego juntar ese conocimiento e intentar conocerla más a fondo. Es un poco eso. En este caso, nuestro objetivo es buscar a la gente, a las personas que fueron asesinadas tras el golpe militar y posteriormente en la dictadura. Y realmente, ahora ya el trabajo ha variado desde el inicio. Piensa que primero nos metemos en esa documentación, nos metemos en esos archivos, en esas fotografías, en esas cosas que nos ayudan a, por ejemplo, plantear un sondeo, que sería la base de trabajo en la arqueología. Un sondeo que es un corte en el suelo con unas dimensiones determinadas que nos permite ir sacando tierra para ir descubriendo estratos distintos que, en base a la estratigrafía, nos cuentan historias distintas en distintas épocas. Un poco va relacionado normalmente lo que está más abajo, pues suele ser más antiguo, y lo que lo cubre, pues suele ser más moderno. Eso es un poco a nivel muy sencillo, ¿no?, las bases de la estratigrafía. Entonces, lo que hacemos nosotros, un cementerio es más complicado también, porque nosotros buscamos cuerpos, un cementerio está lleno de cuerpos, con lo cual también debemos diferenciar entre los cuerpos que serían parte de nuestro objeto de estudio, vamos a conceptualizarlo así. No le quito valor, porque esto para mí no solo es científico, he de decirlo, que realmente es nuestro trabajo, tiene que ser científico, tiene que ser neutral, pero todos tenemos un corazón y realmente esto está lleno en todo ese momento, no solo por lo que sentimos nosotros, sino por lo que siente toda la ciudadanía que está cerca y sobre todo los familiares. Entonces es un proceso muy cercano a la sociedad, es muy conectado. La arqueología normal, yo soy prehistoriador de formación, entonces la arqueología, imagínate, pues yo estoy excavando una persona de la prehistoria y la conexión que puede tener. Sí que hay interés de la sociedad, pero no hay una conexión directa con la población. Aquí sí, aquí estamos buscando a la abuela de Flori. Y Flori lleva años y años de pesos y de sentimientos y de lucha, y si estamos hoy aquí es por gente como Flori y todo ese movimiento asociacionista. Pero bueno, creo que me estoy desviando de lo que me preguntas. Realmente cada uno tiene su cometido, no todos hacemos lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, a mí ya solo casi me toca hablar por teléfono, es muy triste porque a mí me gusta mucho la tierra, pero con mi labor es la de coordinación, intento que esto también se divulgue, intento que esto se difunda, intento gestionar el acceso a archivos, intento hacer peticiones al ayuntamiento y un poco también, bueno, ya mi labor en campo es ya más centrada en la fotogrametría, en el registro. Ya casi no puedo excavar, pero hay compañeros que son arqueólogos que excavan, hay antropólogos que además de excavar también en campo estudian luego los cuerpos, porque hemos conseguido que nos cedan varios espacios en el cementerio, y como tenemos como un espacio de investigación completa, es decir, tenemos la zona de excavación muy cerquita, tenemos el laboratorio de antropología muy cerquita, el laboratorio de materiales, e incluso tenemos una sala que también hemos pedido para realizar entrevistas. Es importante también porque pensar que la base de todo esto es el ocultamiento, con lo cual no hay excesiva documentación en algunos casos, con lo cual la memoria oral es una fuente de información muy importante. En base a todo eso, planteamos los sondeos, excavamos, discernimos cuáles son represaliados y cuáles no. Ahora en la zona que estamos es sencillo, luego podrá ser más complicado. ¿Dónde estáis ahora mismo? Ahora estamos en el área que se llama Virgen de los Dolores. Virgen de los Dolores y lo que se conoce como Santa Bárbara. Santa Bárbara es un cuadro militar de los caídos por Dios y por España. Esas dos zonas. Eso está en el cementerio de la Salud, sí. Vale. Esas dos zonas antes eran una única zona que contenía las fosas de caridad, o sea, donde se enterraba a la gente sin recursos en esa época. Por documentación, por trabajos anteriores, incluso por excavaciones arqueológicas anteriores, sabíamos que en ese cuadro había víctimas de la represión. Esas fosas de caridad estaban en usos, era un espacio previamente abierto, con lo cual se utilizó como espacio de represión también. Y tenemos tanto víctimas como gente sin recursos que fueron enterrados en ese mismo espacio. Por ello, nuestro trabajo en esta primera fase, que es la fase conocida como de bandos de guerra, el terror inicial, ¿no? Sí que es verdad que es fácil discernir, en cierto modo, quiénes son represaliados y quiénes no, por las heridas perimortem que presentan. Claro. Es decir, muchas veces la causa de muerte, muerte violenta, la tenemos ahí, en ese terror inicial, en esos bandos de guerra y en esos asesinatos masivos. Como seguramente hablaremos más adelante, son varias fases, las cronológicas, las que cubre tanto el cementerio de la Salud como el cementerio de San Rafael. ¿A qué profundidad está ahí llegando? Ahora mismo estaremos a 2,80 metros en algunas zonas. Pero todavía es que tenemos dos contextos muy diferentes. Estoy hablando de una zona que es un contexto muy concreto, pero en la zona donde la identificamos más como esas sacas que conocemos, ese grupo de personas tiradas unas encima de otras, un poco con la única preocupación de ajustar el sitio para que puedan caber más, es muy diferente al otro espacio que tenemos, que sí que son recortes, encontramos gente en ataúd, mezclado gente que ha sido asesinada con gente que ha muerto sin recursos. Y estamos aún con un tamaño de muestra, se puede decir, muy pequeño para poder llegar a encontrar patrones. Vale, ahora mismo no tenemos un patrón que nos permita directamente... Empezasteis la excavación a finales del año pasado, ¿no? Sí, justamente. O sea, que ahora mismo hasta, no lleváis todavía... Hasta el momento, te digo, llevaremos exhumados unas 220 individuos. De ellos, por los estudios de laboratorio, por los depósitos y la estratigrafía, hemos concluido que al menos 60 y pico son víctimas. ¿Tenéis alguna idea del volumen de cuerpos que alberga el cuadro este de Virgen de los Dolores? En principio sí, en principio, pero todos esos datos son parciales. Bueno, la estimación, digo, por tener, por manejar, ¿no? Por disponer de un... A ver, esto se llama la causa de los 4.000, ¿vale? En Córdoba se conceptualiza la causa de los 4.000. Hasta el momento y por el registro civil, que es el último listado así más grande, creo que había 2.300, 2.400. Con el trabajo también del compañero, pues tanto tirando de los datos que la Cátedra de Memoria está digitalizando como de diversas fuentes, hasta el momento creo que ya lleva inscritos con nombres y apellidos 3.200 y pico. Sí. Y ese número... 3.200... que vosotros desde la cátedra bueno, desde hace tiempo se vienen conformando los listados, la identificación de los represaliados, ¿no? Hasta ahora teníamos una cifra de referencia que se fijó ya hace algunos años a partir de unos trabajos iniciales muy importantes de en torno a 2.600, y en los últimos años eso personas identificadas con nombres y apellidos que sabemos que fueron represaliadas y que están en alguno de los cementerios, ¿vale? No sabemos exactamente dónde están ni quiénes son, que sí, eso es lo que están haciendo. Eso además no representaría toda la población represaliada, sí, posiblemente. Porque... son que sepamos el nombre y el apellido. Y después esa cifra se ha ido ampliando y ahora estamos en torno a los 3.200. Es decir, a partir de diferentes fuentes, la cátedra está trabajando con los expedientes de consejos de guerra que han venido a aportar información, investigaciones nuevas, fuentes nuevas. Bueno, pues esa cifra afortunadamente va creciendo y ahora estamos en torno, como decía Daniel, a los 3.200 identificados con nombre y apellido, o nominados, víctimas nominadas. No sabemos las que no lo son, las que no hay un número indeterminado de gente de las que no conocemos su identidad. Vale. Y se estima, como cifra general, se maneja esa cifra de 4.000. ¿Vosotros tenéis un escenario temporal de trabajo? Quiero decir, vuestro contrato laboral, por decirlo así pecuniariamente, ¿no? ¿Qué tiempo abarca? Piensa que todo esto funciona con subvenciones. En este caso, de cuatro administraciones, subvenciones. Entonces, hay una fecha marcada para finalización de los trabajos. Diciembre del 2025 es esa fecha. O sea, que vosotros vais a trabajar 2 años. En principio, sí. Y en 2 años, ¿qué estimación de trabajo, de rendimiento, pensáis que podréis devolver? A ver, yo me canso de decirle esto, piensa que son muchas las variables que participan en este proceso a la hora de la localización, exhumación y estudio. Yo realmente no se le puede poner precio a cada víctima, porque el recuperar una víctima puede ser mucho más difícil a veces que recuperar a 100. La idea es sacarlos a todos, realmente... En las reuniones siempre se le plantea a las cuatro administraciones, que realmente como equipo y a mí concretamente como coordinador soy invitado a cada una de esas reuniones, y yo siempre hago mucho énfasis en tres cosas que me parecen muy, muy importantes, tanto que le den continuidad como que se apriete en el sentido económicamente, porque vamos a decir que realmente cuanto más dinero puedas... dedicar a algo, ese algo va a ser más fácil. La garantía, ¿verdad? Porque está llevarlo claro. Al final, está claro, claro. Está claro. Es verdad que desde el 2007, que yo personalmente empecé a excavar en fosas de la represión y de la guerra civil, el esfuerzo mayoritario era de la sociedad civil, de las asociaciones. Ellas han financiado el movimiento memorialista, ha sido un patrocinador, ¿no? Directamente, y ya muchas veces ha sido catalizador de fondos públicos que se llevaban a través de él, pero otras veces ha sido incluso el movimiento memorialista puesto de su bolsillo, sí, para realizar estudios, trabajos y contratar a profesionales. Pero no me has contestado algo que me parece injusto. No me has contestado una pregunta, sí, que a mí me parece que me gustaría que me dierais por lo menos un umbral, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vosotros, el equipo de trabajo que vosotros estáis interviniendo en los cementerios de Córdoba, para los que habéis venido a trabajar, una vez visto la situación en la que tenéis el escenario laboral, ¿qué perspectiva os dais a vosotros mismos? Ya no es que generéis expectativas sobre terceros, sino haciendo el trabajo que sabéis que tenéis que hacer de forma eficiente, ¿Qué plan devolvéis a la sociedad? Ver, nunca me arriesgaría a hablar de números por lo que te digo. No, yo no te pido números, no te pido números. Digo, ¿en qué situación os encontráis vosotros? A ver, yo tengo un trabajo, a lo mejor, que es mucho más cuantitativo, ¿no? Tengo que hacer esto, que tiene que estar terminado mañana, ¿no? Y mi jefe va y me dice, no, tiene que estar terminado hoy a mediodía, ¿no? Y yo digo, pues sí, pues no. Quiero decir que no es lo mismo que el vuestro, que se somete a muchas variables, como sí, tú bien has dicho antes, ¿no? Pero precisamente por eso, ¿no? ¿En qué situación os encontráis vosotros teniendo presente, ¿no?, los recursos que puedan llegar, llegarán a futuro, no llegarán ahora, ¿eh? Ahora mismo estáis en el punto en el que estáis. Ahora sí, sabemos que hasta diciembre del 2025 pues tenemos dinero para contrato de un equipo de sobre 20 personas y un poco en base a lo que nos va surgiendo en campo podemos medir tiempos. La idea es poder intentar agotar el cuadro de Virgen de los Dolores como mínimo y actuar también en la parte alta. Todo dependerá de los niveles también que tengamos en profundidad, todo dependerá de la gestión a la hora de acceder a espacios que ahora mismo son inaccesibles. Por ejemplo, el cuadro de Santa Bárbara, que es un problema de los que hablamos bastante a menudo en estas reuniones. Ahora mismo, tanto en el cementerio de San Rafael como en la salud, supuestamente tenemos fosas de represaliados bajo cuadros militares dedicados a caídos por Dios y por España. Por ejemplo, en San Rafael, la fosa grande del año 36 está bajo un cuadro militar y no se puede actuar en ella. Y en la zona que estamos, Virgen de los Dolores, que hoy está sectorizada, que antes, como te dije, cogía Virgen de los Dolores y Santa Bárbara, el cuadro de Santa Bárbara es lo mismo, un cuadro militar de muertos caídos por Dios y por España, en el que ahora mismo no se puede actuar. Joder. Eso puede ser. Entonces lo que te digo, muchas veces también a nivel administrativo hay cosas. Luego también piensa simplemente el tiempo. Piensa lo que hemos tenido que luchar contra todas estas tormentas que hemos tenido este año, contra el tornado que sacudió Córdoba y que pasó por el cementerio de la salud. Son muchas variables las que, de verdad, y de fosa a fosa son muchas variables. Piensa, por ejemplo, también en los estados de conservación de los restos óseos. Los restos óseos al metro y pico de profundidad están a una temperatura constante de 16 grados. Una vez que los expones al aire, empieza una degradación imparable. Entonces tenemos que jugar también con esos tiempos. Muchos de esos también hay mucho aplastamiento de todo el peso que durante estos años tenían encima. Aún encima estamos encontrando esas sacas mezcladas con ataúdes, con esos vanos que deja el ataúd, una vez que ese ataúd colmate y se rompe, todos los restos óseos que apoyaban encima, que pueden ser de varias víctimas, también colmatan y caen. Eso es una dificultad añadida porque tienes que intentar adscribir cada uno de los restos óseos recuperados a cada uno de esas víctimas. Por eso, o sea, ya te digo, desde nuestra parte vamos a poder todo nuestro énfasis y nuestro trabajo para sacar a todos los que podamos y sobre todo con un registro, porque es lo que te decía, es irrepetible este registro. La arqueología es destructiva. Entonces, lo que saquemos tenemos que sacarlo con calidad, pero intentaremos sacar a todos los que podamos con la calidad mínima que necesitamos. Vale. Y esa es la idea. Y todo el equipo, además, quien está en esto, ya lo sabéis que sabes, va un pasito más allá de la arqueología y del propio desempeño de su trabajo, por lo menos lo que yo creo. Bien. Esa es la parte que desconocida de vuestro trabajo, que creo que además es importante que tanto las familias que están ahí, que están muy acercadas, muy, muy pendientes de ese trabajo, pero que creo que la sociedad necesita. Yo creo que es importante que se visibilice, ¿eh?, ese nivel de dificultad casi que genera ansiedad, ¿no? Yo te oía y me estaba generando una sensación de agobio, ¿no? Claro, porque cuántas variables en la vida podía yo pensar en todas las cantidades de pequeñas detalles que has contado y que supongo que no habrás contado más que un cachito, unas, ¿no? Claro, por eso es tan importante que mañana viernes, día 14, por la mañana en el Cementerio de la Salud, hay prevista una actividad con motivo del Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar y la Dictadura, instituido por la ley andaluza que se aprobó en el año 2017. Este día cobra este año especial significado en Córdoba porque fue a finales del año pasado, como bien decía Daniel hace un momento, que se iniciaron las exhumaciones de los enterrados de 4.000 víctimas de Córdoba y provincia y de Andalucía y buena parte de España, hasta donde sabemos, incluso de personas del extranjero, ¿no?, que puedan estar también sepultadas en estas fosas. A día de hoy, nos decía Paco que son 2.300, ¿no?, las personas que podamos tener referencias nominativas de... 3.200, he bailado yo los números. Y la estimación del número global de represaliados se mueve en torno a la cifra de 4.000. Vale. Es decir, lógicamente, sí, no conocemos los nombres de todos. Vale. Y me temo que no podremos conocerlo. Claro, claro. Cuanto más tiempo pase, ¿no, Flori? Yo, en la parte histórica que manejan los historiadores, y la parte ahí no controlo, es decir, no sé bien la cantidad de personas. Estimo que son muchas y además muchas de ellas posiblemente no tengan tiro, pero fueron represaliadas por estar pasar miseria en las cárceles. Aquí creo que fueron 4.400 y pico, según Paco Moreno, que murieron en la cárcel de Córdoba cuando los nazis estaban exterminando en el periodo último a los campos de concentración, estaban liquidando. Franco se encargó de darle energía la mínima para que estuvieran trabajando o que se murieran de hambre. Así que si metemos también a esos que no son de tiro, pero que también fueron represaliados por estar en las cárceles en condiciones inhumanas y murieron. Y un dato para mí muy importante, que eso sí que a mí me impresionó, yo los muros de la memoria cuando los vi y cuando estuve en la comisión municipal, pues me pasaron el listado del capellán y el listado que hicieron para los muros. Y una cosa que me enfadó y me sigue enfadando fue no poner la edad. Hay que, lo habréis visto, que hay familias seguidas, padres, hijos y dos y tres hermanos. Y la media de edad estaban rondando entre los 20 y tantos y los 30 años. Es decir, aniquilado a la población que estaba intentando cambiar y la población joven. En aquella época una persona con 20 años pues estaba casado, decía, era a lo mejor otro tipo de la juventud, era menos tardía, era más, te hacía responsable más pronto, pero por la necesidad que se vivía. En España vivíamos casi en la edad media, ¿va? Era un feudo. Entonces la gente empezó a organizarse para cambiar su forma de vida en plan para mejorar sus condiciones de vida, que una de las cosas de la República ni más ni menos que eso, el cambiar las condiciones de vida. No me quiero entender eso. ¿Qué pasa? Que en este contexto gordo de lo que ha pasado, que tú te sorprende, que a mí también me sorprendió, cuando tú ves que los sumenderos municipales son gestionados por los ayuntamientos en periodos democráticos, y no es en Córdoba, es en muchísimos... Tenemos la suerte de que la salud lo tocaron bien poco porque dejaron de enterrar relativamente pronto. Pero San Rafael lo han estado combatiendo hasta hace poco. ¿Qué pasa? Pues que es que las fosas la aniquilaron y pusieron nichos en lo alto, en gobiernos democráticos. Y eso está con nombre y apellido a los que eran responsables políticos. Aquí, en Almería, en el cementerio de San Rafael, en un montón de ellos. Entonces, la prueba de esas víctimas, que son víctimas, que lo peor que se puede tener, que eso está recogido en los derechos, en la causa más grave, una desaparición forzosa, ese es el dolor eterno de un familiar. Resulta que eso ha ido desapareciendo de una manera voluntaria. Yo en este tema planteo, con la ley de memoria, y que para mí, en el momento, pues como todo, hoy que te van a dar la ley de memoria, pues todo el mundo, claro, de no hablar nada, que haya una ley de memoria donde tú puedas hacer, vamos a decir, tener algo para exigir que se cumpla, que se abran las fosas, ¿no? Porque yo lo del callejero siempre he discutido en eso y he dicho, muy bien, los políticos que gobiernan quieren tener nombres de fascistas en la calle, allá ellos. Eso también es también significa la democracia que tiene la gente metía en la cabeza, porque tú, si realmente eres demócrata, no puedes consentir tener nombres de fascistas. A lo que voy, la ley de memoria, no tener tutela judicial, y sea una ley administrativa, donde uno dice que va a dar 0 euros y el otro no la despliega, pues estamos donde estamos. Cero comentario. Paco, nos quedan 2 minutos. Cuéntanos mañana, hora, momento, enclave y temática con el detalle con el que considere. Bueno, pues simplemente hacer un llamamiento a la ciudadanía que se acerque mañana al Cementerio de la Salud. Este año es en el Cementerio de la Salud, el año pasado fue en San Rafael, al acto de recuerdo y conmemoración de las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura. Es un acto sencillo, enfocado obviamente a las víctimas, un acto que suele ser muy emotivo, donde se participan las víctimas. Y además este año el que quiera va a tener la oportunidad de hacer también una visita a las fosas a partir de las 10:15, ¿vale? Es decir, que cualquier ciudadano que se acerque allí, pues el equipo de trabajo va a propiciar que se pueda acompañar y hacer una visita a las fosas y después acudir al acto. Es un acto que no tiene una particularidad especial, un acto emotivo de recuerdo, de homenaje. Habrá una ofrenda floral, habrá una actuación musical y algunas palabras cuyo objeto es explicar qué pasó allí, ¿no? De modo que, bueno, pues convocar a los cordobeses a que se acerquen mañana a las 11:30, es el acto de recuerdo, que durará aproximadamente hora y media, es un acto breve. Y antes, como digo, a las 10:15, también el que lo desee puede acudir a la visita guiada, que sin duda es una oportunidad. Muy bien, bueno, yo me quedo como la Gioconda, ¿no? Me quedo así un poco con una mueca porque me parece que se nos quedan demasiadas cosas pendientes de poder abundar en ellas, ¿no? Y me da un poco de penilla, ¿no? Porque oportunidades como esta, bueno, pues las tenemos ahora, las tenemos aquí, y habrá que seguir buscándolas, ¿no? Yo, que tú te dediques a usar el teléfono, Daniel, quizás sea el complemento perfecto, ¿no? del conjunto de actividades que despliegan tus compañeros, el resto de compañeros del grupo de trabajo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que hagáis inteligible todo lo que estáis haciendo, ¿no? Y porque además yo creo que se describe solo, ¿no? O sea, que aunque Flori lo ilustra de una forma absolutamente palmaria, o sea, con claridad plasmaria, creo que es muy importante también, ¿no? Esa parte didáctica que entiendo que estaréis grabando también, estaréis haciendo trabajos de... Estamos haciendo algún trabajillo de... Nos estamos centrando más bien en registro, pero sí, es verdad, algún trabajillo de grabación para dejar constancia de cómo trabajamos. Eso también es. Se va a estar haciendo, pero realmente sobre todo ponemos nuestro... Pero todo ayudará, ¿eh? Sí. Todo ayuda, ¿eh? Supongo, ¿no? Muy importante lo que decías tú, tanto la divulgación como la difusión, es decir, la divulgación a un público más general y la difusión a un público más experto, pues lo estamos llevando a cabo y es también una parte... Además del teléfono, también me toca darle la lata a la gente que viene. Soy yo el que normalmente los acompaña en la visita y les enseña los distintos espacios de trabajo y les explica un poco cuál es nuestro proceso de trabajo, cuál es el método científico, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos y cuál es nuestro objetivo final. Porque además hay una cosa, ¿no? Es que las familias estén y estén presentes, ya tienen suficiente conciencia ellos de por sí mismas, en su presencia activa en esta historia, pero yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia, ¿no? O sea que hay que ese eslabón, yo creo que vosotros estáis ahí el eslabón necesario, entre esa reivindicación, esa constancia que mantiene ahora mismo la universidad en este sentido y lo que vosotros vais a dejar para que los que vengan detrás sepan de qué va esta película, ¿no? Por eso tan importante es esa labor también de la universidad y, por ejemplo, ahora las visitas que también estamos organizando con los institutos. Piensa que es una laguna gigantesca de información el instituto. Ahora tenemos este lunes una visita del Instituto Maimónides, por ejemplo, y es algo que hacemos con normalidad en todas nuestras intervenciones que puedan acudir desde los más jóvenes a los más mayores. Toma nota. Que nos tenemos que ir con todo el dolor de mi corazón, de verdad, pero con la máxima de las gratitudes que desde esta radio os podamos dar, a Paco Acosta, director de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO. Paco, muchas gracias por tu disponibilidad siempre. Muchas gracias a vosotros, ya sabéis dónde estamos y siempre que podamos, pues aquí estaremos para para lo que queráis. Muchas gracias. A Daniel Quiroga, el director responsable del equipo de la excavación. Daniel, pues, un placer haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Le robo a Paco también las palabras, que tiréis de nosotros para lo que queráis, que es un gustazo poder tener también esta la voz y que se nos escuche, que se nos vea, que vea lo que hacemos, cómo lo hacemos, que la gente está invitada también a pasarse por el Cementerio de la Salud en cuanto bueno, quiera. Buena invitación. Y Flori Rodríguez, muchísimas gracias. Creo que te explicas como un libro absolutamente abierto en par, y que tu testimonio no deje de fluir permanente. Gracias a vosotros, y además los medios de comunicación en esta cuestión son fundamentales para difundir realmente lo que está pasando. Entonces, ahora mismo, igual que vamos tarde, yo creo que hoy en día la sociedad es mucho más consciente de lo que está pasando y de la represión franquista que cuando yo era joven. Hoy está más en el día y estamos además debate político, que muchos grupos parlamentarios, políticos, quieran derogar la ley de memoria histórica, por algo será. Es decir, que realmente hemos entrado en el plano político. Pues gracias, familia. Soy parte de este labón necesario que engancha entre lo que tuvo que ser y lo que seguramente tendremos que certificar que sea, si no a 2025, a 2026, a cuando sea, pero que lo sea. Creo que todos seguiremos luchando de la mano para conseguirlo. Olé. Eso espero. Todas las puertas abiertas. Bueno, totalmente. Chicos, chicas, y vosotros, que espero que os haya dado gusto estar con nosotros y con nosotras esta tarde, que lo hemos intentado hacer lo mejor posible. Kino, un placerazo haberte tenido de técnico en esta casa. Erika, que está por ahí, ese relevo generacional, que está por ahí pululando, haciéndonos fotos y haciéndonos retratos. Muchas gracias a vosotros por el apoyo técnico, y a vosotros os esperamos el jueves que viene. Ya tenemos preparado la mitad de la escaleta y os prometo que además va a ser un programa dinámico y especialmente hasta divertido. Así que os esperamos con ganas. Nos vemos, o mejor, nos oímos. Pesadillas y el corazón.